Estando ya en su lecho de muerte, el bufón don Francesillo de Zúñiga recibió la visita de Perico Ayala, estafador del marqués de Villena, y viéndolo casi al final de su existencia, le dijo para consolarlo: hermano don Francés, por la gran amistad que siempre hemos tenido, te ruego que cuando estés en el cielo, lo cual yo creo que será así, por lo bueno que has sido durante toda tu vida, le pidas a Dios que haya merced de mi alma. Respondió don Francés con el buen humor que siempre tuvo, y estas fueron sus últimas palabras: atame un hilo en ese dedo meñique para que no se me olvide. Este hecho nos muestra que el buen humor dulcifica la vida y suaviza la muerte. Y el buen humor se puede y conviene cultivarlo en toda circunstancia, hasta en el momento de morirse, como lo vimos en ese ejemplo. ¿Cuántas amarguras podríamos ahorrarnos con un poco más de sentido del humor? Por algo el hombre es el único animal capaz de reír. Existen personas más inteligentes que otras para ejercitar el buen humor con gestos y palabras creativas. Sin embargo, vale la pena tomar la decisión todos los días de asumir todas las cosas con buen humor, aunque a veces por educación tendremos que callarnos, pero cuando podamos hablar, tratemos de hacerlo con palabras que humecten saludablemente el momento. Se puede afirmar que el buen humor crea un clima adecuado para ejercitar las virtudes. Para eso se requiere intentar crecer en la madurez humana y cristiana. De esa manera se puede enfrentar de una forma realista cualquier circunstancia de la vida, aún las más delicadas. Por eso, Santo Tomás Moro, mientras estaba encarcelado antes de su martirio, escribió la oración del buen humor, que reza: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo para digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Finalmente, recordemos que para ejercitar el buen humor se requiere trabajar en lo esencial de la vida cristiana, sobre lo que seremos examinados al final de la existencia, que es el amor.